programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis ayer y hoy. Buen día. Ayer, en todo el país, hubo una generalizada protesta contra la política económica del gobierno. En la ciudad de Buenos Aires, distintas manifestaciones demostraron que hay un punto de coincidencia, es decir, todo el mundo que se expresaba estaba en contra de lo que estaba ocurriendo en el país, pero a su vez había manifestaciones de individualismo, un individualismo colectivo, si ustedes quieren, donde cada sector pretendía expresar una situación diferente. Lo dijimos ayer a la mañana, y lo reiteramos hoy, que una cuestión central es la protesta y otra cuestión central es derrotar este gobierno en diciembre, para lo cual se necesita de una tremenda capacidad y además de dejar de costado absolutamente las vanidades y las imaginaciones electoralistas voluntariosas que tienen muchos, pero que no contribuyen a esa unidad de concepción para tener una unidad de acción firme, derrotando, si es posible, en primera vuelta, a los candidatos de Macri. Y esto viene a cuento porque después que Sergio Massa lanzara una vez más el guante diciendo voy a ir a donde me pongan los votos, llamando a una gran interna de Alternativa Federal, nosotros habíamos dicho ya hacía mucho tiempo que Labaña no iba a ir a ninguna interna, y entonces Labaña ayer, hablando con Enzo Castro por radio, le dijo directamente que eran dos proyectos distintos, por lo cual, a confesión de partes, relevo de pruebas, es decir, Labaña ya sale a decir que tiene su propio proyecto, entonces quiere decir que va a ser candidato a presidente. Deduzco que es así e imagino que está lanzado, porque con anticipación él había dicho que quería ser el candidato de la unidad y de la coincidencia, e incluso dejó insinuar que si Cristina se presentaba él no se iba a presentar. Bueno, ahora parece ser que él ya está decidido, y entonces dijo que la idea de él es totalmente diferente a la de Massa, porque Massa era una interna peronista o justicialista y que él estaba construyendo otra cosa. Miren, es tan interesante esto como el pensar que Sergio Massa habló exactamente lo mismo que dijo Labaña ahora en su momento con el Frente Renovador y cuando metió al llamado progresismo, es decir, arregló con el GEN de Margarita Stolbizer y demás, y es exactamente igual a lo que hizo Cristina cuando hizo Unión Ciudadana. O sea, los tres candidatos que imaginariamente los peronistas tienen guardado o reservado su voto, han dicho que quieren construir algo mucho más allá del propio peronismo, o por lo menos otra cosa. Y ocurre que en la Argentina, la mayoría del pueblo argentino es peronista y radical. Esto le guste a los radicales y le guste a los peronistas, significa que por más que de un lado y del otro se tironee, siempre va a haber radicales y siempre va a haber peronistas. después que los radicales no se animen a presentar la lista 3 para tener un proyecto exclusivamente radical, porque no les alcanza, o que el justicialismo en este devenir de los tiempos le pase exactamente lo mismo, no significa que la sociedad argentina mayoritariamente no sea peronista o radical. Entonces, cuando uno escucha que son proyectos diferentes, pero en realidad todos hicieron lo mismo, lo que hay que tratar de analizar es que, en definitiva, todos quieren empezar algo nuevo. Es decir, cuando Cristina arma Unión Ciudadana, ya no era más el Frente para la Victoria, ya era otra cosa. Cuando Massa habla del Frente Renovador y después dice vamos con Margarita Stolbizer, etcétera, etcétera, era otra cosa. Pero hay que ver cómo le fue. Porque cuando Cristina fue candidata del Partido Justicialista con la candidatura de Menem, fue electa. Cuando siguió de largo y fue candidata del Frente para la Victoria, ganó. Cuando armó Unión Ciudadana, no ganó. Sergio Massa, cuando dijo que era una versión del peronismo, sacó 5 millones de votos. Cuando empezó a insistir en que era otra cosa, sacó 1,5 millones de votos menos. Y Lavagna, que alguna vez fue candidato con Morales de vicepresidente y con la boleta radical, hizo una experiencia de meter peronistas y radicales en aquel juego, y Camaño, el que fue diputado nacional y que fue intendente de Quilmes y presidente provisorio por un par de días, era el encargado de armar el peronismo y lo largó duro, porque finalmente los peronistas no iban a votar la boleta que se había construido. ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá que el 50% del padrón tenga menos de 40 años y que puede incluso, es más factible que sean kirchneristas y no peronistas, es mucho más factible, y es mucho más factible que sean macristas y no radicales, más allá de esto, lo que ahora aparece es una gran posibilidad para el gobierno nacional. Porque imaginemos que se presente Lavagna, imaginemos que se presente Cristina, imaginemos que se presente Macri, e imaginemos que ninguno de los tres gane en primera vuelta. ¿Y qué tenemos que suponer? Primero Cristina, pongamos a quien quiera segundo, a Macri o a Lavagna, y hagamos después el otro análisis. ¿Los que votaron a Lavagna votarían a Cristina? ¿Los que votaron a Lavagna votarían a Macri? Y es más factible que voten a Macri y no que voten a Cristina en una segunda vuelta, si supuestamente se llegara a eso. Por lo tanto, creo que hay que crear un tremendo alerta por esto que está pasando, porque no sea cuestión que sigan apareciendo distintos candidatos que fragmenten el voto y con muy poquito los que están se queden. Y eso me parece que no le está importando a los que tienen que analizar decisiones, y solo falta entonces que se defina Cristina, porque evidentemente ayer Lavagna dijo son dos proyectos distintos, o sea, él ya va a jugar, ya tiene un proyecto. Yo espero que si Cristina juega, Lavagna después no diga, no, ahora como juega Cristina yo no soy candidato. Ahora, ayer dijo que va a ser candidato, que tiene un proyecto distinto al de Massa, o sea, ya está en la cancha Lavagna. Falta ahora que se defina Cristina. Imaginemos que Cristina sea candidata. Si no gana en primera vuelta, no gana en segunda vuelta. Imaginemos que Lavagna sea el segundo. Y ahí tiene chances, porque seguramente que los que votaron a Cristina antes de votar a Macri van a votar a Lavagna. Entonces, Lavagna está jugando a un juego muy peligroso, que es el ser segundo y recibir el voto del macrismo o del kirchnerismo, que lo posesionen finalmente presidente. Pero para esto, él está jugando con algo que el gobierno le va a salir a cruzar, y que ayer empezaron a avanzar, porque ayer hubo una reunión secreta en un almuerzo donde estuvieron el presidente de la República, el jefe de gabinete, el ministro del Interior, se sentó también allí a conversar la Reta, Vidal, y aparecieron Morales y Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical y gobernador de este último de Mendoza, para negociar con ellos, con el presidente, qué le va a dar al radicalismo para que el radicalismo no se vaya. Entonces, lo que Lavagna está imaginando, que el radicalismo se pueda ir formalmente, como el Coti Nocilla dejó trascender, a lo mejor no ocurre, y se va una fracción del radicalismo, se va un sector del radicalismo. ¿Le va a alcanzar la baña a ese pedacito de radicales y ese otro pedacito de socialistas y algún sector del peronismo para entrar en la segunda vuelta? No lo sé, y me temo que a lo mejor no. Entonces, frente a estas cosas, me parece que nadie está evaluando la posibilidad seria y cierta de que le hagan el juego a Macri y que Macri se quede. Repito, le hagan el juego a Macri y Macri se quede. Por lo tanto, considero que la única solución que ahora debe esperar el sector que no está dispuesto a votar a Lavagna es que Cristina juegue. Si Cristina no juegue, cualquiera de los otros candidatos, Felipe Solá, Rossi, Scioli, los que quieran poner de ese lado, no alcanza. Porque los votos de Cristina no son transferibles, son de ella. De manera que el gobierno me parece que está siendo, a ver, ¿cómo llamarlo? Subestimado por la oposición, porque todos decimos pierde con cualquiera, es cierto, pero pierde con cualquiera en tanto y en cuanto toda la sociedad esté dispuesta a votar a ese cualquiera, incluyendo en el cualquiera a la expresidenta. ¿Y ustedes creen que toda la sociedad está dispuesta a votar en la segunda vuelta si no gana en primera a la de expresidenta? Yo creo que no. ¿Y ustedes creen que a Macri están dispuestos a votarlo en segunda vuelta los que en este momento dicen que se tiene que ir? No, yo creo que no. Entonces, Massa supone eso, Lavagna supone eso, y van a saber cuántos más se están imaginando que si son segundos pueden conseguir el favor del voto. Ahora, no sea cosa que haya tres o cuatro que piensan que son segundos y entonces fragmenten de tal manera el voto que con muy poquito, repito, Cambiemos se quede. Y los radicales, que de pronto se puede llegar a fragmentar para que gran parte pase a votar a Lavagna, van a especular en qué se les da. El vicepresidente de Macri, algunos ministerios más. ¿Y saben qué cosa van a pelear los radicales que tienen trayectoria y experiencia? Los legisladores. Porque los legisladores se eligen en primera vuelta. Y que yo calculo que también es lo que va a pelear Cristina si no es candidata, los legisladores. Porque los legisladores se eligen en la primera vuelta y el Congreso Nacional le va a poner la proa al presidente que fuere, porque allí se va a dirimir qué cosas se pueden aprobar y qué cosas no se pueden aprobar. Y fíjense lo que pasó ayer. Ayer se consigue quórum por parte de la oposición, se presentan los integrantes del oficialismo, se quedan parados, al no sentarse en la banca, ustedes saben que ustedes se sientan en la silla del Congreso, entonces marcan la pizarra electrónica, que está el diputado sentado, quiere decir que hay quórum. Bueno, se quedaron parados para no dar el quórum, pero el quórum se logró igual. Pero como no habían pasado por comisiones, porque las comisiones fueron bombardeadas históricamente por Cambiemos, porque han cometido un error muy grave la oposición. La oposición, para facilitarle al oficialismo, como se hace habitualmente, le entregó un montón de comisiones, de manejo de comisiones, presidencias y demás, a pesar de que el oficialismo es minoría en el Congreso. Entonces, le entregaron esas comisiones, las comisiones las bloquean, no funcionan, por lo tanto, para poder aprobar una cosa que no pasó por comisión, se necesitan las tres cuartas partes de los legisladores para que se apruebe. Y eso no lo tenían. Tenían el quórum, pero no las tres cuartas partes. Entonces se produce, en un momento determinado, una disputa muy dura, muy fuerte, donde todos se engancharon, después lo vamos a escuchar, con el introito de la diputada Cabaño, la presidenta del bloque de Massa, pero eso no es lo más importante. Lo más importante lo dijo luego en el transcurso, cuando se expuso, donde hizo una grave denuncia, que no la había en ningún medio reflejada, diciendo que la familia del presidente de la nación está en negocio de la electricidad y se está llevando grandes cantidades de millones con Edesur y con Edenor. Una grave denuncia que debería estar inmediatamente investigada por un fiscal. Sin embargo, le dan mayor importancia a lo otro, que también lo van a escuchar dentro de un rato. Por eso, la protesta fue importante, fue bulliciosa, se escuchó en todas partes, hubo manifestaciones de todo tipo en contra de la política, económica, pero repito, si no hay unidad de concepción para la unidad de acción, no sea cosa que estén trabajando para el enemigo sin quererlo, o algunos incluso queriéndolo. Es difícil. Y los trabajadores del astillero se movilizaron en la provincia. En todo el país hubo protestas, en todo el país se manifestaron y en todo el país se escuchó la queja. Hay que pasar de la queja y la protesta a la unidad de concepción para la unidad de acción, para que el 10 de diciembre se vaya Macri y el gobierno que mantiene hoy esta dependencia con el Fondo Monetario Internacional y que ha hecho un verdadero desastre en el pueblo argentino. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 18 minutos han pasado de las 6, 14.8 la temperatura. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Este viernes, y así durante todos los viernes de abril, vamos a terminar solamente los viernes a las 10 de la mañana, porque tenemos un debate de juventud, y también hoy vamos a tener un debate con los máximos dirigentes de las organizaciones sociales. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Bueno, y en el Congreso de la Nación, la presidenta del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, hizo un pedido de cuestión de privilegio, el presidente le tuvo que dar la palabra, y escuchen ustedes el introito, repito, de lo cual han extraído los medios simplemente una frase que ella dice en el medio de esto, pero la verdad es que esto no es nada comparado a lo que después dijo, donde acusó a la familia de Macri y a Macri de ser socios en los negocios del combustible y de la electricidad. Es muy grave lo que denunció la diputada, yo espero que alguien tome nota y lo investigue. 6 de la mañana, 19 minutos, esto decía ayer Graciela Camaño en la Cámara de Diputados. Diputada, tiene la palabra. Presidente, la cuestión de privilegio va hacia su persona. Y yo lamento profundamente lo que está ocurriendo en esta sesión.

Yo lamento que además, señor presidente... Diputada. Lamento, señor presidente, presenciar de la manera en la que su palabra se ha devaluado. Lo lamento profundamente, porque lo considero un dirigente político de valía. Y lo que está pasando hoy acá es que indudablemente tiene más peso Balcarce 50 y el señor Peña que quien nos representa sentado ahí y que es el presidente de todos nosotros, ha acordado con los bloques de la oposición. Lo lamento profundamente, presidente, por usted en lo personal, pero por la democracia fundamentalmente. Seis de la mañana, 25 minutos. Esto no es nada comparado a lo que después dijo en la acusación la diputada, pero la prensa tomó simplemente esa frase, ¿no? No hacemos un carajo, y con ese título no ponen el resto. Y el resto fue una gravísima denuncia acerca de que la familia y los amigos del presidente Macri se están haciendo muy ricos con el negocio de la energía en el país. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hay problemas en el ferrocarril Sarmiento, no están cumpliendo los horarios, así que tome precauciones y viaja por ese ferrocarril. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Bueno, a los 79 años falleció en España un señor que trascendió por su nombre artístico, pero que era un pampeano que no se llamaba tal cual fue conocido por todos, y que además logró que con ese nombre artístico este argentino se impusiera en el mundo como cantautor y esencialmente cantando canciones que se impusieron. Se fue un amigo. Cuando un amigo se va, decía Alberto Cortés, y ya no lo va a poder decir más. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Murió en España Alberto García Gallo, conocido como Alberto Cortés. Queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detiene en los caminos, se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío

partir de mañana decidiera vivir una vida tranquila y dejara de ser soñador para ser un sujeto más serio. Todo el mundo mañana me podría decir: se agotaron tus pilas, te has quedado sin luz, ya no tienes valor, se acabó tu misterio. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiste Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas, aunque tenga que hacer más que hoy y que ayer a partir de mañana. A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. A partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte. A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida. A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas, aunque tenga que hacer más que hoy que ayer a partir de mañana. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. Ahora debo pensar que no pueden dejar. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. El ministro del Diario de la Nación, Duhovne, dijo que lo peor ya había pasado. Y el dólar ayer cerró a 44,41 y se vendió arriba de los 60 pesos para diciembre. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Hoy vamos a tener un debate de mujeres, de jóvenes universitarias. Hoy, recuerden ustedes, el programa termina a las 10 de la mañana. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, hubo fútbol internacional con algunos resultados a favor y otros en contra del fútbol argentino. Enrique. Así es. Bueno, hubo Copa Libertadores y hubo Copa Sudamericana. En el día de ayer perdió Rosario Central, se presentó en Paraguay y cayó por 2-0 ante Libertad, que ha ganado sus 3 partidos hasta ahora el equipo paraguayo que dirige José Chamot. En tanto, por la misma Copa Libertadores, esto por el grupo H de este certamen, también ganó la Universidad Católica de Chile, le ganó a Gremio por 1-0. En tanto, por el grupo C, Olimpia de Paraguay le ganó de visitante Sporting Cristal. Paradójicamente, los dos equipos son dirigidos por técnicos argentinos, Olimpia de Paraguay por Daniel Gardero y Sporting Cristal por Claudio Vivas. Ganó entonces Olimpia 3-0. Y por ¿Cuántos técnicos argentinos trabajan? Sí, ¿no? Hay muchísimos técnicos argentinos. Son muy requeridos, porque dentro de todo, más allá que se acostumbran a quejarse mucho, siempre tienen la posibilidad de trabajo porque son realmente muy, muy requeridos, justamente porque trabajan muy bien en el aspecto táctico fundamentalmente. Y en lo que tiene que ver con Copa Sudamericana, se presentó Argentino Junior en la Paternal, dio cuenta de Estudiante de Mérida, casi sin hacer ningún tipo de esfuerzo, le ganó por 2-0. En tanto, en Colombia, el Deportivo Cali, con esfuerzo, superó a Guaraní de Paraguay por 1-0. Ya en este certamen, en la Copa Sudamericana, están completas todas las llaves que debían disputarse ya. Pensando entonces, estamos en la próxima ronda de la Copa Sudamericana. Bueno, a los hinchas de Racing, a los socios de Racing, le decimos que como se inventan todos los días cosas en el país, en lugar de decir que es el día del club y le cobran 300 pesos, un bono que tiene que pagar todo el mundo, dicen el día del hincha. No es el día del hincha. Si le meten la mano en el bolsillo al hincha, no es el día del hincha. Es el día del club, que todos los años los clubes eligen un día para ponerlo y cobrarle a los socios. Bueno, 300 pesos, que no es tanto, pero 300 pesos para todos, vitalicios, nuevos, viejos, tienen que pagar 300 pesos. Hoy se va a saber si quedó algún remanente, aparentemente no hay, pero bueno, podría llegar a haber algún remanente para que los socios puedan comprar platea para algún no socio, imaginariamente, van a valer entre 3.000 y 6.500 pesos para la fiesta de Racing, que va a tener un juego de fuego de artificios, un show musical, etcétera, etcétera. Todo eso va a ocurrir el domingo después del partido. ¿Va a dar la vuelta olímpica Racing antes? ¿Qué decís vos? No creo. Debería. ¿Sabés por qué te digo que debería? Porque al salir al campo de juego, que salen los dos equipos, lo normal sería que Defensa y Justicia se pare, aplauda, Racing dé la vuelta olímpica, termine allí la ceremonia de festejo, porque si se da después, o sea, cuando viene todo el show, cuando viene todo lo demás, no es lo mismo. Eso, o sea, el festejo debe ser, me parece a mí, durante el campeonato. Eso pasó hace muchos años cuando Racing ganó la Copa Intercontinental al Celtic. Con River. No, jugó con Independiente. E Independiente. River también. River claro, sí, pero Independiente. River le hizo con Laureles, le hizo todo un túnel. Sí. Y después ganó. Jugaron Independiente con Racing y el plantel de Independiente se puso a los costados, claro, y recibió a Racing aplaudiéndolo. Claro, pero yo creo que eso debería hacerse en el fútbol argentino. Es decir, cada vez que un equipo sale campeón, que es lo máximo que se puede lograr, que el rival de turno, cuando todavía el campeonato no terminó, porque por lo general, cuando se da la última fecha, bueno, es distinto, ¿no? Pero en este caso, como en la penúltima fecha, y además con un equipo que si le gana a Racing, le saca el invicto y además termina segundo, que es Defensa y Justicia, yo creo que me parece que la fiesta debería ser para los dos antes. Sí. Racing dar la vuelta olímpica, que la gente no tire nada, ni papel, ni serpentina, ni nada, la vuelta olímpica antes, Defensa que aplauda, y además que el público de Racing aplauda a Defensa. Sí, ¿no? Atención Miguel, que si pierde Boca mañana en Mar del Plata, Defensa es sin jugar, es subcampeón. También, ¿no? Juega con un equipo alternativo de Boca. Exactamente. Pero los suplentes de Boca son titulares, así que... Sí, sí. 6:42. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Diego, ¿qué pensás que pudo haber pasado en el Chaco con los diputados chaqueños? Son tan complicados los muchachos. No, pero es muy fácil. Anularon las pasos. Ah, bueno. ¿El motivo sabes cuál fue? ¿Cuál? El que quiere esgrimir Macri para anular los pasos nacionales. Motivos económicos. Entonces la legislatura provincial anuló las pasos provinciales. Obviamente las nacionales se van a hacer. Sí. Los diputados nacionales y senadores se van a hacer. Bueno, el asunto fue que cuando votaron hubo 17 votos a favor de anular las pasos y 12 en contra. Pero los de Cambiemos votaron a favor de anular las PASO. Ah, bueno. Entonces está todo dicho. Es la prueba piloto para hacerlo en todo el país. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, sé que se lo voy a decir ahora, va a caer muy antipático, pero un día como hoy de 1955 le llegaba, por lo menos al pueblo peronista, la mejor noticia. Winston Churchill dejaba de ser primer ministro de Inglaterra, pero igual iba desde bambalinas a financiar el golpe de Estado del bombardeo de junio y el golpe de septiembre que derrocó el gobierno de Perón. Winston Churchill, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, hizo la V de la Victoria. Y esa V de la Victoria, que es un símbolo incluso masónico para estudiarlo alguna vez, fue copiado en varias partes del mundo y se usa como un símbolo de triunfo. Bueno, el peronismo lo adoptó también, sin saber mucho su origen. El justicialismo del 73 lo adoptó y ahora es tradicional que sea un signo de victoria peronista los dedos en B. Pero también los dedos en B lo ponían en 1955 los que volvieron a Perón, cosa que mucha gente no se acuerda. E incluso había una cruz que se ponía en una V de la Victoria, que era el símbolo de los aviones que bombardearon Plaza de Mayo. En fin, algún día habría que hacer todo un estudio de la V de la Victoria. Pero un día como hoy, Churchill perdía el poder político, pero tuvo tiempo de conspirar y voltear al gobierno de Perón. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Bueno, estamos con una información de Aldo Bonzi, motochorros a los tiros en la puerta de una escuela, sigue el tema de los motochorros, además una gran cantidad de extranjeros son detenidos en los motochorros y entran y salen en la puerta giratoria porque es una infracción. Se llevó para la modificación del Código Penal, pero todavía se sigue dando vuelta. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Muy buenos días, Derrensis. Pablo de Devoto le habla. ¿Cómo está usted? Preocupado. Yo sí, aparte, hoy me sorprendió yo que a usted lo considero un maestro, un genio del periodismo. ¿Cómo? A usted lo considero un maestro y un genio del periodismo. Me sorprendió que no haya dado cuenta que Camaño dijo una gran verdad. La gente de Macri está detrás de todas las empresas que están llevándose dinero. Transporte, por ejemplo, ¿usted se cree que vendió Plaza y lo vendió? ¿Usted se cree que esta gente vende algo y lo vende? ¿Que no ponen a alguien que pone el nombre y ellos siguen ganando dinero, un promedio por ahí de 21 mil millones diarios? ¿Usted cree que no? Y eso en muchas cosas, ¿eh? Todas las empresas que tuvo las sigue teniendo. Sí, pero lo que llama la atención es que los fiscales de oficio en Argentina no actúan nunca, ¿no? ¿Qué quiere que le diga, la verdad? Están comprados. ¿Qué quiere que le diga? O aturdido, ¿no? Diciendo, ¿para qué me voy a tirar con el que está? Mejor me tiro cuando se va. Este es un país de muchos mafiosos, muchos. Es un ladrón aquel que va a un restaurante y se roba una servilleta. Estamos acostumbrados todos a ser mafiosos, en pequeña pero o en gran además, escala. ¿Sabe cuál es mi preocupación? Que yo veo que hay una enorme cantidad de gente en contra de lo que está pasando, pero no veo que haya un concepto de inteligencia en la dirigencia. Van pasando los días y en lugar de usted ver que se ponen de acuerdo en un proyecto, cada vez hay más candidatos. No, pero es desastroso. Aparte la gente es rara. Ahí usted tiene una persona que lo llama, no voy a repetir el nombre que ya lo dije una vez, y acusa a Cristina chorra y ladrona. Por favor, basta, si no se ha comprobado fielmente. Si es chorra y ladrona, yo me ofrezco a ir a la guillotina y ponerle la cabeza. Mire, pero no se comprobó. Pero es que además no solamente no se terminó de comprobar ninguna de las denuncias, sino que sospechosamente, usted vio que desaparecen los tribunales. Ahora uno renuncia, el otro dice no es mi competencia, porque alguno está palpitando de que no sea cosa que regrese. Y lógico, es una gran mafia. Y esta mujer, lamentablemente para algunos, puede salvarnos, puede salvar a los que pocos tenemos todavía en la moral. Lo que a mí me preocupa seriamente en esto es que los votos, lo dije recién, los votos no son transferibles. Entonces mucha gente que está al lado de ella está esperando que diga, bueno, a ver, está bendito fulanito de tal o fulanita de tal. Y esto no transfiere los votos, porque la gente tiene una decisión tomada que es que quiere votar a Cristina. Si a Cristina no es candidata, después hay que ver si le hacen caso a lo que ella pueda decir o a lo que ella pueda estar insinuando. ¿Y sabe qué me parece que va a pasar con esto que termina de decir Lavagna ayer? Sergio Massa va a terminar, tal cual lo anticipé también hace mucho tiempo, en un acuerdo, me parece, con ese frente del PJ, donde van a estar todos, ¿no? Me parece. Sí. Esta mujer Camaño, yo la felicito públicamente, tuvo los ovarios que hay que tener para decirlo. Muy bien, muy lamentablemente, bien. Se levanta una frase como para que con esa frase se apague el otro, diciendo, no hacemos un carajo, y con eso titularon los diarios, pero no explican lo que dijo, que acusó que se están robando todo en sociedad con la familia del presidente. Pero lógico, pero hace años que pasa no, esto, bueno, ya le dije no, algunas empresas además dio todos los pasos de cómo le fueron informando, cómo le informaron al jefe de gabinete, cómo le informaron al presidente, cómo le fueron diciendo todo lo que iba pasando. Incluso en un momento dado dijo, y fuimos tan ilusos de creer de que, bueno, le estábamos dando información para que reaccionara y resulta que eran los dueños del negocio. No, este hombre es lo peor, un hombre que acusa a su padre de ladrón como lo hizo a los pocos días que murió, y encima tuvo 40 minutos en el entierro, le importó un rabanito que se muriera el padre. El padre la luchó, era un pobre hombre de clase baja que subió de a poco, alguien le ofreció algo, como hace 25 años yo conocí unas empresas de farmacia que le ofrecían a alguien ser el dueño a contra documentos. O sea, eso pasó hace más de 30 años en este país. Lo saludo. Chao, saludé. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Alberto de Morón. Mire, yo soy muy respetuoso de la justicia, aunque la critico bastante por lo que no hace nada. Pero yo espero el veredicto de la justicia con respecto a Cristina. Pero mi veredicto con respecto a Cristina es que no es ni le llega ni a la suela de los zapatos a Eva Perón. Pero si nadie está diciendo eso. Bueno, y yo digo que esta señora Camaño es grandiosa y ella está, y nos recuerda, y a mí como admirador de ella me hace acordar a la señora Eva Perón. Muchas gracias. ¿Quién es? Estamos... Hola, ¿me escucha? ¿Quién es? Es Víctor de Núñez. ¿Me está escuchando? Hable. Miguel, estaba sacando la cuenta que aunque usted es un pibe, debe llevar 65 años cerca de la política. ¿Por qué digo esto? Porque me pareció... Empecé a los 15 en el secundario. Por eso estaba sacando el cálculo. Aunque es un pibe, puede escribir otro libro más sobre la política y sobre sociología. Porque lamentablemente, estoy en un 100% de acuerdo con los números de su editorial. Yo quisiera que no, pero bueno... Eso dije lamentablemente. Sí. Ahora, uno hace la exhortación, trata de explicar, trata de decir, pero ¿qué cosa más podemos hacer de un programa de radio, no? Mire, Miguel, voy a ser reiterativo, la fragmentación es funcionar del gobierno. Pero fue ayer en la calle, había una multitud, en Buenos Aires, pero había una multitud en todo el país, pero cada cual expresando sus temas. Ahora, si todo el mundo coincide que con esto hay que terminar, ¿por qué todo el mundo no coincide de qué forma hay que terminar, si en definitiva lo primero que hay que hacer es terminar? Porque somos individualistas, Miguel, pero sí, ¿puedo agregar algo? Miguel, al análisis suyo hay que agregar que el tiempo calendario es muy corto para la presentación de fórmulas, pero el tiempo de la realidad económica y social, sí, creo que falta mucho. Todos los días hay alguien que se muere de hambre. Por eso, pero además hoy, por ejemplo, nos vamos a levantar, el dólar va a llegar a 45, y usted me va a decir, mucha gente va a decir, a mí que esto pasa a precios, Miguel. Por eso hoy vamos a hacer un debate con los referentes sociales, para preguntar en definitiva también qué van a hacer políticamente, ¿no? ¿Le puedo dar dos datos de la realidad? Sí. De la capital, mire, en Capital Federal el 65% de las obras en construcción están paradas. No trabaja gente de clase media. Pero de los edificios terminados, el 50% de los consorcios están en quiebra. Pero ayer marchaban empresarios en una cantidad impactante, porque, claro, todos juntos, porque ahí estaban todos los que se están quedando sin trabajo. Y esto no se arregla ni con un paro ni con una huelga por tiempo indeterminado. Esto se arregla con ponerse de acuerdo en lo que hay que hacer, porque repito, gane quien gane, incluso imaginemos lo que gane Macri, ¿cómo hace para gobernar a partir del 10 de diciembre si al mismo se le viene la estantería abajo? Miguel, falta mucho para el 10 de diciembre. Los saludo. Un abrazo. ¿Quién es? José de Saavedra. Ayer fue para mí un día realmente histórico. El pueblo salió a la calle. Camaño dijo un discurso que fue una pieza realmente que habría que quedar en la historia. Pero también fue un día de contradicciones. Mientras el pueblo pedía un paro general, un miembro de la CGT, Acuña, por una radio colega, decía que sí, que ese paro había que hacerlo. Al mismo tiempo, en la misma radio, después reporté a Daer, y Daer dice, no, vamos a pensarlo, no sé, qué sé yo. Daer, ¿está con el gobierno, está con los trabajadores o está con Macri? Hay que preguntarle a Daer. Porque sinceramente, yo hablé con usted la vez pasada que le había propuesto que lo ideal sería un paro de 36 horas, y usted me dijo, en 36 horas derribamos a Macri. Bueno, yo creo que es la solución ideal. Hay que, mira, aunque maneje el país, no sé quién, si en 36 horas lo derrocamos, sería la solución del país, y nos uniríamos un poquito más, porque lo de ayer, que un miembro de la CGT diga una cosa. No me tiende a decir lo que no debo decir, pero usted tiene razón, lo saludo. Gracias. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. Ahí leí los 10 puntos, después en todo caso no hoy, pero el lunes o el martes lo charlamos. El primer punto está bueno, pero ¿sabe cuál es el tema? Que para poder fabricar el resto de las cosas aquí, lamentablemente tenemos primero que empezar a autorizar las cosas importadas que necesitamos, que ya no se fabrican más, ¿no? Sí, bueno... Pero después lo discutimos la semana que viene. Está bien, no digo nada entonces. No, ya, porque me parece que lleva un tiempo y no. Para que no defienda a Cristina o que diga yo, algo yo creo, contra yo la creo cama. Que hay que hacer un análisis de lo que pasó ayer, y me parece que hay que hacer un análisis clarito de la política. Hay que tener mucho cuidado que no sobren candidatos y terminen todos trabajando para el gobierno. Yo creo que usted comete errores de apreciación, ya que habló de unidad de concepción. Así que lo dejamos para la semana que viene. Dígamelo. ¿Sabe cuál es el error de apreciación? De pensar que Cristina es piantavoto. No, yo no dije que sea piantavoto. Si ella se presenta, sí, garantiza que Macri no entre al balotaje. ¿Eso lo pensó alguna vez? Bueno, no, pero para eso tendría que tener el otro... O sea, yo lo dije la vez pasada, que Macri podía salir tercero, digamos, ¿no? Ahora, sí, si Cristina no gana en primera vuelta, esta es la pregunta del millón. Si Cristina no gana en primera vuelta, el que salga segundo, el que fuere, ¿le da los votos a Cristina? No, la lógica... ¿Y cómo salimos del pantano? La lógica es que haya un balotaje entre Cristina y Labaña, supóngase. Ah, bueno, pero entonces podemos... Y bueno, podemos y en brindar... este caso se darían el gusto los peronistas ortodoxos. No, pero si es así... Me encantaría que gobernara Labaña, a ver si se anima a votar, a gobernar del modo peronista. Es que no va a gobernar, bueno, pero ya lo dijo ayer. ¿Es peronista Labaña? Empecemos por ahí. No. Ah, bueno, porque eso sería un error. No, él es un tecnócrata que estuvo con todos los gobiernos. Estuvo con Perón, estuvo con Quino, estuvo con Dualde, estuvo con... Él es un tecnócrata que representa la economía. Atechín representa. ¿Cómo? Atechín representa. También. Es absolutamente cierto lo que dice. Es un error de apreciación pensar que ese hombre que no habla del proyecto... Pero acá la discusión pasa por otro lado. Si este hombre es capaz de robarle, entre comillas, los votos que tiene Cambiemos prestado. Esa era la historia. Ahora me parece que ayer Macri dio un paso inteligente para él, porque lo sentó en una mesita a comer al presidente de Cornejo, de la Unión Cívica Radical, para decirle, mira, te doy lo que me pida, no se vaya. Sí, pero escúcheme, nosotros estamos haciendo ruidazo todos los viernes, Caminos Real Belgrano y Centenario Uruguayo, con pancartas, con carteles, sin bandería política. Usted sabe, somos 15 monos, ¿no? Haciendo de pelote. ¿Cómo pasan todos los coches, los colectivos, hasta los patrulleros que hacen sonar la bocina? Y tocan bocina. ¿Pero sabe cuál es la verdad? Que el grupito que está ahí, lo que usted me está contando, es un grupito. Es decir, la sociedad aplaude y dice, hagan y vayan. Y nosotros necesitamos que la sociedad diga, hagan y vayamos. Va a salir tercero cómodo Estoy convencido que sí. El tema es que el segundo, sí, ¿quién se instala de segundo? Si no ganan primera vuelta, imaginariamente, si juega Cristina y no gana primera vuelta, el que se instale de segundo va a tener los votos de los que quedaron tercero. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Y bueno, pero lo va a tener el candidato alternativo, porque hay mucha bronca contra Macri. Es complejo, pero mire, lo que yo creo que hay que hacer en ese gobierno de salvación nacional es, después, sea quien fuere, tratar de ayudarlo, pero a su vez exigirle, ¿no? No hay que abandonar la calle. ¿Pero ayudarlo para qué? Porque no dice para qué. ¿Va a seguir pagando la deuda? No dice nada. Yo creo que la deuda la van a tener que seguir pagando todos, porque la pagó Cristina y la van a tener que seguir pagando los que vengan atrás. Pero el problema no es si se paga, sino qué se privilegia. Si primero se privilegia el trabajo nacional, la industria nacional, se cierran las importaciones, etcétera, o si seguimos en esta línea. Yo creo que en esta línea no va a seguir ninguno de los que gane, ni siquiera, mire lo que le digo, ni siquiera si Macri fuera el reelecto, pueden seguir con esto, porque le explota todo el otro día. Claro. Mire, ¿cómo gobierna Cambiemos si gana la elección? Es imposible. Por lo tanto, la sociedad, cuando madure su razonamiento, y me parece que a esto juega Lavagna, le va los votos que le prestaron, Lavagna se los puede robar. Cristina no, Lavagna sí. Ahora, muy bien, también se puede ver que si Cristina juega, y yo hasta ahora creo que ella no ha dicho nunca que es candidata, si Cristina juega, ella tiene que saber que tiene que ganar en primera vuelta. Entonces, de pronto hay que ver, a lo mejor lo que usted dice, por ahí es una testimonial y dice, bueno, pongo diputados y senadores y hago efectivamente que salga tercero Macri, ¿no? Mire, en el mejor momento de Macri, perdió con Scioli apenas por dos, o sea, mejor dicho, Scioli no, perdió, ganó por un punto y medio. Claro, en el mejor momento, sí, donde es cierto, toda la mentira, donde él decía en el debate, te convertiste en un panelista. Más allá de que fue el peor gobernador de la historia, la verdad es que todo lo que dijo Scioli que iba a pasar, pasó. Sí. Los saludo. 7:00 a.m, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el centenario de Eva Perón, las noticias de un viernes como balance de una movilización nacional que protesta por el proyecto del Fondo Monetario Internacional y por el cumplidor acérrimo del gobierno de Macri, que es el ministro del Diario de la Nación, que dijo lo peor ya pasó. Duhovne terminó de decir eso y otra vez se disparó el dólar. En Rosario, el padre de Messi se llevó por delante un motociclista, luego que fue quedado en libertad después de haber sido detenido por el episodio. No hubo mayores consecuencias. En la capital federal el pronóstico está indicando 22 grados de máxima. Tenemos 14 a las 7:01 con 2 décimas. El cielo está parcialmente algo nublado con viento moderado del sector sur con ráfagas. En la tarde-noche el cielo se presenta con vientos leves del sector sur rozando al este. Pronóstico extendido de la jornada para mañana sábado. Cielo parcialmente nublado con vientos leves del sector este rotando al norte. En la tarde-noche del sábado, el cielo se mostrará nublado con vientos leves del sector oeste. La máxima será de 23 y la mínima para mañana de 10 grados. El domingo, una mínima de 13 y una máxima de 26. El cielo algo nublado con vientos leves del sector oeste. En la tarde-noche el cielo estará nublado con vientos leves del sector oeste rotando al norte en el momento que Racing festeje su campeonato. En Puerto Argentino el tiempo se presenta inestable con lluvias que en cualquier momento se desatan. Está muy ventoso también y la temperatura actual en Puerto Argentino es de 6 grados con una máxima de 12 en poder del pirata británico. 3 minutos pasan de la hora 7. Se reunieron ayer el ministro del Interior, el jefe de gabinete, el presidente de la República con el presidente de la Unión Cívica Radical y el gobernador de Jujuy a los efectos de que los radicales no se escapen para el lado de Lavagna. En la Antártida, base vicecomodoro Marambio, 16 grados bajo cero, la máxima será de 11 bajo cero. Mañana con tiempo nublado está nevando en la base vicecomodoro Marambio. En Esperanza la temperatura es de 9 grados bajo cero, 7 bajo cero será la máxima. La mañana se presenta con nevadas y ventiscas. Perdió Central y se complica en la Libertadores de América. Base Carlini, Antártida, Argentina. 5 grados bajo cero la actual. La máxima será de 4 bajo cero. Hay probabilidad de nevadas aisladas. Base Orcadas, 0 centígrados. Temperatura de las 6 de la mañana. La máxima será de 1 grado sobre cero. Nublado con nevadas aisladas. Base San Martín, se viene la ola de frío para el continente, es de 8 grados bajo cero con la máxima de 0 centígrados, está nublado con nubosidad variable, vientos muy fuertes de temporal del sector este con ráfagas. Base Belgrano 2, Temperatura actual 21 grados bajo cero. La mañana se presenta con tiempo nublado y despejado, con vientos de temporal y muy fuertes del sudoeste, visibilidad buena. Falleció en España el cantor conocido como Alberto Cortés. A los 79 años dejó de existir luego de haber sido internado la semana anterior. Macri dijo ayer públicamente que es tan buena Vidal que la quieren en todos lados, pero ella va a ser candidata a gobernadora. Se terminó el proyecto B de Esto de Cambiemos. Ella tiene que ser candidata a gobernadora, dijo el presidente. Lavagna dijo que su proyecto y el demás eran totalmente distintos y que él no quería ser ninguna interna peronista, sino que era una cuestión de convocar a todos, a la sociedad civil y a los partidos políticos, para trabajar en un proyecto emergente. El ex vicepresidente del Banco Central de la Argentina, ahora es el número 2 de la Nación, Lucas Lach, será el vice de González Fraga y reemplazará en el cargo a Gómez Centurión, quien renunció hace un tiempo. El gobierno de Mauricio Macri lo designó al ex vicepresidente del Banco Central, Lucas Lach, como nuevo número 2 del Banco Nación a través del decreto 244 publicado en el boletín oficial. El funcionario, que se va a desempeñar como asesor del titular de la entidad, de Javier González Fraga, ocupará ahora el lugar de Gómez Centurión. Antes era asesor, ahora va a ser vicepresidente. Lach es economista especializado en historia económica y doctorado por la Universidad de Howard, como corresponde a los que andan dando vuelta en la economía, y entonces tiene lugar siempre en algún gobierno, además de cursar estudios de posgrado en economía en la Universidad Torcuato de Tela. Antes de ingresar a la función pública, fue compañero de fórmula de Ernesto Sainz por Cambiemos en las PASO del 2015. Otro radical que ponen, y entonces sonríe la UCR, que sigue pidiendo lugares para no irse de Cambiemos. La página deportiva. Comienza hoy la 25ª y última fecha del fútbol de Primera División, desde las 21:10 en Tucumán y con arbitraje de Pablo Dóvalo. San Martín, el equipo descendido, el equipo que dirige Ricardo Caruso Lombardi, enfrenta a San Lorenzo de Almagro. Por el local, Fernández, Petric, Moreira, Orellana y Oliver Benítez, Rodrigo Gómez, Federico Lamardo y Nicolás Jiménez, Ariel García y Gonzalo Rodríguez. Los 11 de Jorge en Sal Almirón, para San Lorenzo, Torrico, Peruzzi, Ferrari, Gonzalo Rodríguez y Gabriel Rojas, Bota, Poblete, Ariel Rojas, Gustavo Torres, Andrés Rentería y Nahuel Barrios. San Lorenzo presenta un equipo alternativo porque el martes juega por Copa Libertadores de América frente a Melgar de Perú en su estadio en el Bajo Flores. En lo que tiene que ver con el tenis, se recupera Juan Martín del Potro y pronto volverá a las canchas, es lo que anunció en un tuit ayer de su cuenta personal. El tandilense, la Torre de Tandil, avisando que en poco tiempo volverá a competir en los circuitos internacionales. Esta semana, aún sin jugar, el tenista de 30 años se mantuvo dentro del top 10 del ranking mundial, ya que, si bien descendió una ubicación, figura en el noveno lugar del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales. Y en lo que tiene que ver con el boxeo, el invicto entrerriano Marcelo "El Terrible" Cóceres defenderá por primera vez su título latino mediano de la Organización Mundial de Boxeo cuando enfrente a 10 vueltas al brasileño Carmelito de Jesús en el combate central de una velada que se va a realizar esta noche en la sede del Club Atlético Huracán, Avenida Caseros 3159, y que se va a ser televisado en directo por Teis Sport. En el semifondo, a 6 rounds se van a enfrentar los invictos superligeros Cristian Andino y Sebastián Chávez, ambos de la provincia de Buenos Aires. El próximo domingo votan los rionegrinos. Van a elegir gobernador, vice y 46 legisladores. 7 agrupaciones políticas presentan candidato. El frente para las elecciones que presenta el peronismo está en dos sectores. Frente para la Victoria, por un lado, Juntos Somos Río Negro por el otro lado, la Alianza Cambiemos, que también participa, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el FIT, el Movimiento al Socialismo, el MAS, Unión y Libertad, Movimiento Social de los Trabajadores, el MCC, entre las siete agrupaciones, con un padrón de 545.695 ciudadanos habilitados que votarán en 1.649 mesas en Río Negro. Las localidades que tienen más de 10.000 votantes es encabezada por Bariloche con 97.582 ciudadanos. En General Roca votan 78.199, en Chipoleti 66.106, en Viedma votan 51.123, en Villa Regina 23.623, en Allen 21.761, en Cinco Saltos los que están habilitados son 19.834 votantes. En Catril están habilitados 17.126 personas. En El Bolsón votan 16.802 personas. En San Antonio Oeste 15.292. En Río Colorado sufragan 12.448. Mientras que en Fernández Oro votarán 11.027 ciudadanos. El resto de las localidades tienen menos de 10.000 votantes. Reiteramos, van a votar o están habilitados 545.695 rionegrinos el próximo domingo. 11 minutos pasan de las 7 de la mañana, 14 grados 2 la temperatura. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, adiós. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Repasando la historia con Miguel Ángel Lendino. ¿Qué decís, Miguel? Buen día, Miguel, buen día a todos. Bueno, batalla de Maipú, ¿no? Batalla de Maipú, sí. El ejército libertador de San Martín, definitivamente, en 1818, terminaba con los realistas. Ahora, no terminaba con los que proponían Reyes, ¿no? Porque después aparecieron todos los pro-británicos. Bueno, vos sabés que nada se gestó y nada se logró de un día para otro. San Martín triunfa el 5 de abril de 1818 en Maipú, muy cerca de Santiago, curiosamente enfrentando al batallón de Burgos. Levanta la voz porque tiene zumbido la línea. Que era el curiosamente enfrentando al batallón de Burgos, es decir, se vanagloriaban los españoles de este batallón de tener 18 batallas ganadas, ninguna perdida. Y en ese batallón, precisamente, San Martín había luchado bajo las órdenes del marqués de Compiñón, allá en Bailén. Esa famosa batalla en la que San Martín es ascendido poco antes ya de volver para América. Y allí, en la batalla de Maipú, se abrazan San Martín en medio de la batalla, en la que O'Higgins le dice gloria al Salvador de Chile, y San Martín le responde: Chile jamás olvidará su sacrificio, presentándose al campo de batalla con su gloriosa sí. herida bien. Con gana, amigo, como si fuera un gol de San Lorenzo, que pocos días antes, es decir, el 19 de marzo, había sido herido en Cancha Rayada, la segunda Cancha Rayada, porque hubo dos, una en 1814, casualmente, también a fines de marzo, y otra en 1818. Pero yo decía al principio que nada se consiguió rápidamente. Esta campaña en la que triunfa San Martín definitivamente en Maipú se había iniciado 10 años antes. Le llevó a San Martín toda su campaña 10 años. Se inició 4 años antes, en enero de 1814, cuando San Martín es designado jefe del ejército que se iba a encargar de la liberación. Ya el 10 de agosto de 1814, San Martín había asumido como gobernador intendente de Mendoza. Recién en el 17, es decir, 3 años después, del 12 de enero al 8 de febrero, cruzan los Andes, San Martín. El 12 de febrero al 17 se había producido la batalla de Chacabuco, y recién, un año y 3 meses después, y 2 meses después, el 5 de abril de 1818, se produce Maipú. Y continuará San Martín. En 1820 le exigía al gobierno de Buenos Aires que se venga de Chile a defenderlo, y San Martín desobedece y se va al Perú. Y recién en 1824 vuelve definitivamente a Mendoza. Quiere decir que San Martín inicia su campaña, su lucha libertadora, en enero de 1814, y recién en 1824, 10 años después, vuelve con la misión definitivamente cumplida. Es decir, nada se hace de un día para otro. ¿Vos sabés qué otro acontecimiento ocurre también el 5 de abril? Esto fue antes, pocos años antes. El brigadier general Cornelio Saavedra, en sus cartas, en sus ponencias en la Junta, en sus memorias, su pensamiento fundamental era el papel que le correspondía jugar al pueblo de Buenos Aires en la vida de la nación. A diferencia de los morenistas, de Mariano Moreno y sus seguidores, que no mencionaban al pueblo, ellos hablaban de liberalismo, de democracia, y los morenistas pesaron en los 7 meses en el que Mariano Moreno formó parte de la Junta, por eso yo lo llamo 7 mesinos, porque asume el 25 de mayo, a pesar de no estar presente en el Cabildo, y renuncia en diciembre, pide irse a Londres. Y hay algo coincidente y realmente curioso en el quehacer de estos dos personajes, Cornelio Saavedra y Mariano Moreno, que hay que destacar. La mayoría de los que en 1811, un día como hoy, militaban en el saavedrismo, más tarde se alistaron en el bando federal. Y los que en aquella época siguieron a Moreno y el ideario del Comité Patriota, abrazaron la causa unitaria. Y una noche, sábado 5 de abril de 1811, inesperada y sorpresivamente, sobreviene el levantamiento de los orilleros, así llamado, en Buenos Aires. A las 11 de la noche del sábado 5, quinteros, arrabaleros, es decir, se les llamaba a la gente de los arrabales, de los cordones de Buenos Aires, del gran Buenos Aires de aquel momento, todos con su caballo, se juntaron en lugares de la periferia de la ciudad y entraron en silencio hacia la Plaza de Mayo. Vos fijate que curiosamente los que venían del sur, que entran a Buenos Aires por la calle Larga, esa calle Larga curiosamente después se llamará con el tiempo Eva Perón. Hay un altercado entre los morenistas, que no entendían qué era lo que pasaba, y los hombres que venían con Tomás Grigera, el alcalde de Las Quintas, y el doctor Joaquín Campana, el abogado de más prestigio en las orillas, y que vinieron a Buenos Aires a hacer un planteamiento acerca de las necesidades de que el pueblo participara, porque el problema por el cual Moreno se va y los morenistas...